Ladies, your table is ready. They say some things never change. But the truth is, life is full of surprises. And as your story unfolds, the city reinvents itself. And just like that, a new chapter begins. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, Laura. Buenas Hola, tardes. Pilar. Buenas tardes. Fernando Hola, Laura. María José. Hola, buenas tardes. Calurosísimas tardes. Bueno, bien. Es lo que toca. Sí. Bueno, decíamos, 23º programa de Pica, la actualidad. Hoy tenemos invitadas, ya las habéis oído, son unas amigas. Ahora se presentarán ellas y nos contarán a qué se dedican. Primero, para que se relajen, porque veo ciertas risitas nerviosas. Sí, vale. Vamos a empezar con la actualidad del día, como siempre en el programa. Hacemos una lectura rápida de cuatro cositas, ponemos un poco de música para que se relajen nuestras víctimas. ¡Uy, qué miedo! Y luego hablamos con ellas. Pica. La actualidad. Bien, pues hoy, como todos sabéis, es 15 de junio y es un día un poco especial porque hoy es el aniversario, ya que en 1977, que ya ha llovido un poquito desde entonces, se celebraron las primeras elecciones de la democracia española después de la muerte de Franco. Así que deberíamos estar de fiesta, pero no, estamos pasando calor. Uh-huh. Y también, por recordar un poquito, aunque no esté muy cercano, en 1999 se produjo uno de los más grandes terremotos en México. No sé si os acordaréis, pero llegó a 6,7 grados de la escala Richter. Fue importante. Y también, como actualidad, recordaros que a partir de hoy desaparece Internet Explorer. ¿Anda? Microsoft ya decidió descontinuarlo. Y la fecha en que empieza a desaparecer de los escritorios de todos los Windows es a partir de hoy. Ajá. Hoy se cierra el ciclo. Y por último, recordaros que hoy es el Día Global del Viento. Digo que podemos repartir un poco de cierzo por ahí, a lo mejor. Podría. Sí, un poquito. Sí. Bien, damos un poquito de música y espacio para hablar después. Como me imagino que hablaremos un poco del Mayember y uh-huh. aparecerán por algún lado unos señores muy serios que hacen cosas muy importantes. Y solo quería recordarles, y les voy a dedicar una canción para recordarles, que yo con ellos tengo algo personal. No sé si os sonará esto. A ver. Probablemente en su pueblo se le recordará

¿Cómo va la cosa? Pues ya, bien, aquí, de charradica. Ya, casi os pillo. Casi has pillado ahora. Totalmente. Pues nada, le hemos dedicado esa canción a los señores políticos con los que tenemos todos algo personal. Porque somos muy educados y no solemos mentar a ningún progenitor de los mismos. Exacto. Sí. Lo dejamos ahí. ¿Ha quedado fino? Muy fino. Totalmente. Muy fino y muy claro. Bueno, contadnos. Bueno, pues Pilar y yo, María José, somos de la asociación Paso a Paso Aragón, que empezamos, ya llevamos desde el 2018, final del 2018, y somos una asociación de familiares, de personas relacionadas con la salud mental, de usuarios, o bueno, ahora los llaman de muchas maneras, de personas afectadas con una enfermedad mental. Y bueno, y también tenemos un grupo de ayuda mutua de personas que han tenido un familiar que se ha fallecido por suicidio hace un año o año y algo. Sí. Bueno, Pilar es la presidenta, yo soy la secretaria y entre dos o tres somos los que organizamos un poco el cotarro. Y pues eso, nos dedicamos a dar visibilidad a todo lo que es la salud mental. Qué bien. Sí, que hace mucha falta, las dos tenemos familiares afectados. Y eso, nos encontramos en Rey Ardiz, en una charla de psicoeducación, ahí nos conocimos y nos dimos cuenta que las dos teníamos muchas ganas de hacer algo por nuestros hijos, para, sobre todo, lo primero, y luego, pues eso, para dar visibilidad para la sociedad en general. Así es, y qué importante, ¿verdad? Sí, sí. Sí, porque nos ayuda mucho a nosotros mismos, a los familiares, porque es un sitio donde podemos, la asociación donde podemos juntarnos y contar nuestro día a día, las cosas que tenemos en casa que no nos las soluciona nadie, que tenemos que vivir con ellas. Ahí está, sí. Y por lo menos tenemos ese apoyo mutuo, también tenemos el grupo de ayuda mutua de personas, de familiares con, bueno, y también de usuarios de personas con enfermedad mental. Y bueno, y eso es lo que es la asociación. Y nos dedicamos pues a dar visibilidad, a dar charlas. Y este mes último de mayo hemos hecho ahí una acumulación de charlas y de cosas. Sí. Que lo hemos con la asociación Liana también, con María José Ochoa, la asociación Paso a Paso y la asociación Liana. Hemos hecho el mes del orgullo loco en Mayember. Mayember, el mes del orgullo loco. Qué bien, o mayo qué loco. Bien. Sí. Sí. Que bueno, ha consistido en dar visibilidad a todo este mundo. Y bueno, sigue tú. Sigo. Bueno, un apunte solo. María José no solo es secretaria, sino que es vicepresidenta. Toma. Y todo, vamos. Hace de todo un poco. Hacemos todo, sí, todos sí. Hacemos de todo. De sí. Todo. Para bueno. Que esto siga funcionando. Así es, sí, porque sí. Lo importante es eso, ¿verdad? Que siga funcionando. Sí, además es lo que pasa en las asociaciones, a lo mejor sí. Nos juntamos con otras y bueno, somos 40 socios, 40-41, pero en realidad pues somos 4 o 5 los que manejamos. Como siempre, sí. Como siempre. Hay una falta de compromiso también sí. Brutal, ¿verdad? Sí, pero bueno, gente mayor, uh-huh. Gente que si están mejor el familiar pues ya se encuentran más, bueno. Sí. Pero que ahí estamos con muchas ganas, mucha energía y mucha fuerza para seguir. Qué bien, qué bien. Sí, sí, porque... A ver, nuestra historia comienza, como ha dicho María José, nosotras nos conocemos en unas charlas que dio Rey Ardiz, porque nuestros familiares iban allí, pero la historia realmente comienza cuando nuestros hijos son pequeños. Claro. Y empezamos nuestra andadura buscando que alguien nos ayude, que alguien... Porque por mi parte siempre he ido buscando a alguien... Que pudiera ayudarlo, que me ayudara a mí. Yo siempre pedía que alguien me enseñara a acercarme a mi hijo. Y durante muchos años no lo he encontrado. Entonces pues llega un momento que bueno, ese niño crece, ese niño se convierte en adolescente y sufre pues su primer brote. Y se rompe. Se rompe él, se rompe la familia. El miedo se instala en casa. En mi caso la vergüenza no, pero también se instala la vergüenza en muchas familias. Sí. Se instala la comprensión porque la gente que te rodea no entiende qué es lo que está pasando, no lo entiendes tú, no claro. entender la gente que está que te rodea. Entonces, pues bueno, todos, además todos dan muy buenos consejos. Desde fuera los consejos son gratuitos y se dan muy bien. Ay, sí, sí, sí, sí. Entonces, pues bueno, yo actuaría de esa manera. Yo sería más severo con el chico. Yo le castigaría, yo dejaría de... Yo siempre hay un pero, siempre... hacen sentir, porque a ver, son, yo sé que esos consejos se dan con muy buena voluntad, pero sí que agradecería que la gente se los guarde. Sí. Porque el sentimiento de culpa, aparte de que ya de por sí, cuando pasa algo, una persona tiene un problema de salud mental, el sentimiento de culpa que te rodea, que te invade, es tremendo. Claro. Lo único que te falta es que la gente de alrededor, con su buen hacer y su... Sí, sus buenas intenciones. Exactamente. Entonces, pues bueno, te vas aislando durante años. Yo siempre lo diré. Yo el confinamiento ya lo he vivido. No hace falta un confinamiento por COVID porque yo ya sabía lo que era eso. Sí. He estado mucho tiempo aislada por no encontrar a gente que entendiera por lo que estaba pasando. Una vez que ya iniciamos la andadura por Rey Ardit, empezamos a conocernos, empezamos a ver que había más gente como nosotros, gente que está pasando por la misma situación, y creamos allí se creó un grupo, nos ofrecieron crear un grupo de ayuda mutua, porque nos vieron con ganas, y dijimos que sí, porque somos las mujeres del que sí. Sí. Y después ya, después de ese grupo de ayuda mutua, ya cogimos y vimos que nos quedaba corto. Con el grupo de ayuda mutua no puedes ir a ningún sitio. Sí. Te puedes reunir, que eso nos viene de maravilla. Nuestra charradica y nuestro llanto y nuestras risas, porque hacemos de todo en el grupo de ayuda mutua. Pero, también ir a tomar cañas, ¿eh? Pero no puedes hacer nada más. Entonces dijimos, ¿por qué no nos lanzamos? Y creamos una asociación. Los profesionales que nos rodeaban también nos dijeron que por qué no lo hacíamos. Bueno, entre que nosotros teníamos ganas, también nos dijeron por un lado y por el otro, pues allá que nos lanzamos. Y aquí estamos. Y perdonar a lo mejor por la pregunta que os voy a hacer, un poco así demasiado directa, pero para dejar de poner etiquetas y nombres que no conocemos, por ejemplo, en vuestros casos, ¿de qué enfermedad estamos hablando? Para que la gente pueda saber un poquito de qué enfermedades podemos poner en su sitio y ponerles nombre y saber sí. cuál. Mira, es cuál. Yo en mi caso estoy hablando de esquizofrenia, tanto por parte de mi hijo como por parte de mi hermana, y TOC por parte de mi hija. Eso es en mi caso. Sí. Bueno, yo soy un trastorno de la personalidad. Bueno, lo definieron trastorno esquizotípico de la personalidad. Y eso. Yo, aparte, lo que también quería decir es que, aparte que de la sociedad no entiende, pero es muy triste. Es muy triste que vayas a los profesionales y esos consejos gratuitos que dice Pilar de la sociedad te los dan los profesionales, no te dan ninguna solución. Sí. Yo, mi hijo no ha sido consciente, bueno, ahora parece, pero bueno, muy consciente, no ha sido nada consciente de la enfermedad. Entonces, si él no quería, una vez que cumplen 18 años, no hay nada que hacer. Yo soy la que he ido a los psiquiatras, la que he ido a los psicólogos, porque él no ha ido. Claro. Y así me he metido un poco en el mundo de la enfermedad. Claro. Pero es muy duro, es una pena, porque en casa tienes allí a la persona que, como decía Pilar, no sabes cómo tratarla, no sabes cómo actuar. Vas al profesional y tampoco, si él no viene, claro, no hacemos nada. Si claro, él no quiere, además tiene que ser uno mismo el claro, que asuma y acepte que tiene sí, una sí, enfermedad. Hay trastornos en los que eso no ocurre. Claro. Es decir, no tienen la percepción de que yo estoy mal. Ya. Claro. Cuando te duele algo, sabes que estás enfermo porque te duele algo. Sin embargo, esto no duele. Claro. No, porque es su mundo. Claro, ellos están viviendo en su mundo. Y entonces, no pueden asumir o les cuesta más asumir que tienen un problema y una enfermedad que tienen que seguir. Exacto. Además es una forma de vida. Yo desde luego siempre le he visto algo. No ha sido violento, ¿sí?, desde niño. Yo a los 6 años ya lo llevé a un psicólogo, ¿sí?, porque yo veía que algo no funcionaba y no era violento. O sea, no hacía cosas, pero algo no estaba bien. ¿Y en qué notabas tú para pensar que no estaba bien? Bueno, pues para empezar en el colegio que no hacía nada, no había deberes, no había exámenes, pero tuvo la suerte o la desgracia de que es una persona, era un niño y lo sigue siendo, muy amable. Muy amable, muy hacía lo que le decían, a todo que sí, aunque luego no lo hiciera. Claro. Y lo cogieron un poco así como buen niño, qué buen niño, pues ya cambiará. Y no ha cambiado. Como dice Pilar, en la adolescencia ya fue cuando ya eso se desvarió del todo. Explotó, ¿no? Explotó. Sí. Sí. Pero eso, que yo no he tenido ayuda profesional porque yo he estado allí y claro, se han dado cuenta de que yo me preocupaba mucho. Sí. Pero claro, es él el que necesita realmente ayuda. La ayuda. Nosotros lo necesitamos pues para llevar el día a día en casa, para poder comunicarnos con ellos con cierta normalidad. Sí. Pero la ayuda, la medicación, el tratamiento, sobre todo psicológico, porque tienen una vida totalmente desvariada. Ya te digo que empecé con 6 años y tiene 34 y su vida sigue siendo un desastre. Sí. Entonces, ahí estamos, bueno, luchando 34 sí, años después, o 30 años después. Pues sigue luchando. Sí, sí, no. Y ahora con más fuerza, porque sí, estamos más unidos. Sí. Nosotros sí, en la asociación y con vosotros y con muchas asociaciones que... Sí. Eso. Seguimos. Eso, vamos a contar un poquito también lo que ha sido Mayenberg. Sí. Lo digo porque también hemos estado sí, claro, nosotros ahí. Sí, claro. Sí. Mayenberg, a ver, Mayenberg nos lo hemos inventado. Y un gran invento. Sí, sí. Fue todo, como ha dicho antes María José, porque se celebra el Día del Orgullo Loco en mayo. Entonces, pues bueno, pensamos, ¿qué podemos hacer para dar esa visibilidad que se necesita dar a ese día en concreto? Pues vamos a hacer un mes de cosas y volvernos locas. Claro. Totalmente. Nos volvimos, bueno, totalmente, o sea, que se nos fue. Y empezaron a surgir ideas, empezaron a surgir cosas. En poco tiempo, en poco más de un mes y pico, lo organizamos todo, os pedimos ayuda a todos que estuvisteis ahí, todo gratis, hay que decirlo. Todos los que habéis participado en Mayenberg, todo gratis. Gratis y con todo el amor de corazón, vamos, porque para, desde luego podemos hablar desde Pica, que ha sido también una oportunidad muy grande el poder hacer según qué eventos y poder mostrarnos hacia todo el mundo y que se nos escuche y que se nos oiga. Entonces, gratis, pero gratis de corazón, vamos. Lo sabemos. Sí. Y nosotros lo hemos hecho de verdad que sí, con muchísimo corazón. Y yo creo que se ha creado algo mágico. Sí. Porque esos ratos de a ver, cuando hablaba el profesional estaba muy bien y sí, tiene que haber profesionales para que den su punto de vista y todo esto, pero bueno, esos testimonios sí, en primera persona, eso no está pagado con dinero. Así es. Y luego eso además es algo que es una manera de acercar y dar esa visibilidad que hace falta. Sí. Tanto a los abusos infantiles, en niños, sí, en las enfermedades mentales, en los trastornos de conducta alimentaria, trastornos de obsesivos compulsivos. Es que es todo. Y para poderlo hacer, pues nos hacía falta este gramo de locura. Sí. Y tener la excusa de decir, a ver, que no hemos montado una jornada en nuestra vida. Que esto nos daba miedo montar un día. y de repente decimos, un mes. Un mes, que casi se ha hecho corto, ¿verdad? Que exactamente. Sí, sí, y sí. Un mes, vamos, que es que hemos tenido un montón de actividades y un montón de testimonios y cortometrajes que nos dejaron sí. Sara y Fernando sí. De otras miradas. Exacto. Que vamos, lo agradecemos también un montón, también gratis. Sí. No, hay que decir que el presupuesto era exacto. Suficiente. Exactamente, sí. Sí. Sí. Porque al final las cosas se hacen si tienes voluntad de hacerlas. Ahí está. Y se movió todo lo que se tuvo que mover. Nos movimos quien se tuvo que mover. Y se hizo lo que se pudo. Mejor no podía estar. Sí. Desde luego. Desde ha luego. Salido, sí. Ha sido un mes súper enriquecedor. Yo de verdad que a todas las actividades que he podido asistir, bueno, salía súper feliz, súper contenta de poder aprender un poco más cada día. La intervención en la universidad fue algo, vamos, maravilloso para verlo. Aunque duro, pero ver cómo actúan, en este caso, sí. Policía Nacional, sí, ¿verdad? Sí. En casos de contención. Bueno, impresionante. Se impresionante. ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! Que pues, no llevamos la chuleta. Me no llevamos la chuleta, hicimos muchas cosas. Sí. Eso fue, vamos, eso fue increíble, tremendo. Increíble. Y la colaboración por parte de la Policía Nacional, sí, de todos los sí. asistentes que vinieron, bomberos, sí. Psiquiatra. Sí. Bueno, que estuvimos muy acompañados, que sí. Eso hay que decir que fueron ellos los que se pusieron en contacto con María José de Liana. Sí. Y que era esa, que es ella la que los conoce, y le hablaron de que están haciendo unas contenciones un poco menos violentas, ¿vale? Sí. Para contener a una persona que está en pleno brote. Sí. Entonces, fue por eso el pedirles, pues como a vosotros, ¿no? A todo el mundo, que pedimos, porque otra cosa no hicimos, pero pedimos un montón. Sí. Y pedirles que nos dieran el día de la universidad en la sala de simulación, que nos hicieran esa simulación de... ¡Buah! Fue bestial. Increíble, sí. Sí. O sea, sí. Fue tremendo. Sí. Porque además se nos removieron los sentimientos, porque nosotros hemos vivido esas situaciones. Sí. Y sabemos lo que es cuando viene la policía y se te presentan ahí unos tiarrones que se te llenan la casa y te tiran a tu hijo al suelo y le, bueno, sí, le hacen esa contención, que entiendo que, bueno, que cuando no sabes si eso es lo que te enseñan, sí, tienes que hacerlo, pero fueron muy generosos mostrando esta otra manera de poderlo hacer. Sí. El estar como están haciendo ellos, impartiendo estos talleres por todos los lados para que la gente lo conozca, sí, sobre todo los profesionales, y explicándonos a nosotros como parte muy implicada, sí, que hay cosas que, bueno, que es que no la pueden hacer de otra manera, pues porque no se puede ahora mismo de hacer de otra manera. Claro. Porque además, desde nuestro desconocimiento, muchas veces, claro, con la vista, no voy a hablar juzgar, porque no es juzgar, pero con la vista, sin querer, tú interpretas una cosa y, como no sabes, luego es otra. Y cuando te lo explican paso a paso y con tanto cariño que lo hicieron, y cómo te lo demuestran y cómo te explican paso a paso qué hacen y cómo son los ejercicios estos, ¿no?, que hacían para contener a la persona, que son totalmente inofensivos, o sea, que realmente no, aunque parece visualmente muy violento, no lo es. Es, sí, simplemente menos, pues un ejercicio como el que pueden hacer pues en un arte marcial, por ejemplo. Eso, pues, eso es algo que nos tenían que explicar a la familia, claro, desde, claro, el principio. Sí. Porque es lo que dices tú. Yo cuando lo vi, claro, digo, pues igual a mi hijo no le han hecho tanto daño como yo pienso. Claro. Porque la forma de cogerlo por el cuello, nos dimos cuenta de que no le apretaban y de que no le hacían el daño. Ahora, le dejan respirar, ¿verdad? Y le dejan respirar en ese momento. Cuando yo, te está pasando, ¿verdad? Te está pasando. Tienes la casa llena de policías y eso, pues no piensas que va a ser así. Claro. Entonces, eso, estaríamos mucho más tranquilos dentro de todo violento, sí, que aparentemente es y sí, no es. Sí. Que podía ser también más, sí, más verbal la contención. Sí. Que a lo mejor se evitarían muchos casos de estos. Sí. Pero bueno, dentro de toda la violencia que se ve, darnos cuenta de que no es así. Exacto, claro, sí. Que es sí. Una forma de llevárselos, que se los tienen que llevar en ese momento, pero que no tan violenta. Sí. Nos quedaríamos más tranquilos. Sí. Luego también decir que la delicadeza que tuvieron en todo momento con nosotras fue espectacular. O sea, en todo momento... nos preguntaron que, o sea, nos dijeron, ya nos informaron de los casos que iban a representar. Uh-huh. En todo momento estuvieron pendientes de que no nos afectaran demasiado, sí. Que eso era un poquito difícil porque, claro, son recuerdos que te vienen y te afectan, pero sí que estuvieron súper pendientes y, bueno, fue una delicadeza. Sí. Fue, bueno, fue muy bonito, la verdad. Sí. Yo. Estuve muy a gusto, estuve muy bien, lo viví todo desde un lado y desde otro y vi las emociones y la verdad que fácil no tiene que ser, está claro, pero bueno, salimos aprendiendo algo más. Sí, sí, sí. Totalmente. Luego también salimos a la calle a que la gente, la sociedad se diera cuenta que estamos allí y las necesidades que hay. Empezamos el primer día en el Parque Grande. En el Parque Grande, en el Parque, ¿cómo se llama? En esto del cuarto. Bueno, el Parque Grande de toda la vida. Sí, sí. El en el Batallador, ¿no? Sí, sí. Bueno. Sí. Allí nos pusimos con nuestras pancartas, dando folletos, informando a la gente que se acercaba, pues eso, para dar visibilidad a todo este mundo. Luego también otro día con Beatriz de Felipe, que también la hemos conocido hace unos meses, que es una mujer que tiene depresión, uh-huh. Es abogada, uh-huh. Tiene depresión y un día... se puso ella sola en el Paseo Independencia diciendo con un cartel que ponía me llamo Beatriz y tengo depresión. ¿Quieres hablar conmigo? ¿Quieres hablar conmigo? Y entonces nos la vimos por internet o alguien nos la presentó. Sí, no, había no. No. Fue porque mandaron sí, por internet, por WhatsApp. El reportaje del periódico con la foto de ella. Y entonces ya nos pusimos en contacto por Instagram con ella y dijo que sí, que sí. Otra valiente más. Sí, sí, también. Sí. Muy valiente, sí, ella sí, sola, ¿eh? Muy valiente. Sí, muy valiente, sí. Ponerse en el centro de Zaragoza ella sola. Me estáis volviendo loco. ¿Por qué? Porque tan pronto gritáis al micrófono como que habláis muy bajito y os separáis. Es que estamos como en casa, sí, ¿sabes? Sí, no, yo os veo ahí, yo os estoy dejando hablar, pero me estáis volviendo un poco loco. Bueno, pues tú dínoslo. Sí. Dínoslo, no, que pues si no, eso no. Estoy haciendo. Vale. Pues más, dínoslo más. Sí. Bueno. Hacemos una pausita musical. Vale. Recordamos cómo se pueden poner en contacto con nosotros. Si alguien quiere llamarnos mientras estamos en directo, que hoy no lo hemos dicho, estamos en el 976-52-5645. Os repito, por si os pillo con el boli flojo, que el teléfono es 976-52-5645. También podéis entrar en el chat a través de Radio Mai en la pestañita de chat, o si sois usuarios habituales de IRC, pues estamos en el chat hispano en el canal Radio Mai. Y también, por supuesto, por correo electrónico a radio@asociacionpica.org, por si queréis escribirnos algo, sugerirnos algún tema, tenéis alguna historia que contarnos. Sois una asociación sin ánimo de lucro y queréis contarnos vuestra experiencia, una asociación de tipo cultural o en este caso de ayuda a los demás. Y nada más, hacemos una pausa con un poquito de musiquita. Venga. Y nos relajamos. Waking for the man every night and day, and I never lost a minute. Bueno, ya estamos aquí de nuevo. Después de la pausa musical, y me ha servido ya para poner un poco de orden en esto de los micros, porque me tenían aquí sobreexplotado, que si ahora te subo, que si ahora te bajo, y es por eso, pues están aquí como si estuvieran tomando café y claro, miro para un lado y dejo el micrófono abandonado. Y ha sido un poco complicado desde este punto. Sí. El mantener el sonido dentro de rangos aceptables. Bueno, pero ya nos portamos bien, ¿eh? Sí, venga. Además es que te hemos puesto a prueba. Sí. Ya hemos visto que eres todo un profesional, Fernando. Bueno, ¿ha habido alguna pregunta o alguien se ha animado a decirnos algo? Nada, en el chat estoy yo y 4 o 5 bots no... No ha llamado nadie, que esperábamos que llamara a alguien, pero no ha llamado a nadie. Bueno, mientras nos escuchen. No, pero va a ser tarde, porque luego seguro que se les ocurre alguna pregunta y ya no estaremos. Claro. Así que ellos sabrán. Sí. Bueno. Que nos la escriban al correo. Sí. Y bueno, estábamos hablando del Mayember y de un montón de cosas que se hicieron. Lo ponemos así en impersonal. Sí. Un montón de cosas que se hicieron. Sí. Y... que como has dicho, Pilar, yo creo que sea que ahí ha nacido algo, ¿no? Que, sí. Que desde luego los que lo hemos iniciado, yo creo que vamos a estar muy por la labor de seguir en esta causa, porque primero lo merece, se tiene que oír, se tiene que ver y tenemos que estar ahí, todos juntos y unidos para darle la importancia que merece. Sí. Además, hay una cosa y es que es adictivo. ¡Ole! Sí, sí, totalmente. Sí. Yo estuve todo el mes de mayo, no fallé más que un evento, y porque no podía más, ya no daba más de sí. Pero cuando finalizamos, dije, ¿y ahora qué? ¿Ya se ha acabado? ¡Hala! Y todavía vamos a esperar un año para hacer algo. Pues esto para repetir esto. Sí. A ver, hay que esperar porque si no, no podríamos. Pero sí que es verdad que el hecho de reunirnos, porque nosotros como las asociaciones que hemos participado ya nos conocíamos porque nos reunimos. Sí. Y hacemos, iba a decir contenciones, pero no. No. Concentraciones. Sí, que ese punto también lo vamos a nombrar. Sí, bueno, pues ya me he adelantado. Ah, sí, siento. Sí, nómbralo, sí. Por favor. Y nos reunimos pues con, no sé si somos 14, 15 asociaciones, ahora mismo no me acuerdo, pero para hacer las concentraciones cada mes y medio, cada 2 meses más o menos. Sí. Y hemos participado bastantes en Mayember y yo creo que se ha creado una unión. Sí. ¿Verdad? Sí. Muy fuerte. Sí. Porque somos todo asociaciones relacionados con la salud mental, pero cada uno en su apartado, lógicamente. Pero esto nos ha hecho entender y comprender que todos estamos relacionados. Ya lo sabíamos, pero de alguna manera es como que lo hemos vivido, lo hemos palpado. Sí. Y hemos entendido más muchas cosas. Sí. O sea, el mundo de descubrir el mundo de que lleváis vosotros con los niños. Sí. Y bueno, eso ha sido tremendo, vuestras experiencias y todo. Y luego, pues el descubrir, pues eso, que cada problema de salud mental tiene un sufrimiento, tiene un... que hemos descubierto otros mundos, que por mucho que parece que estemos ahí, tenemos cosas que sí, que nos unen, pero hay otras cosas, lógicamente, que cada uno tenemos diferentes, pero que tenemos muchas más cosas en común de las que parece. Es cierto, sí, es cierto. Los problemas sociales como las personas sin hogar, también hemos... Bueno, ya, nosotras ya llevamos unos meses que lo hemos descubierto, como dices. Pero también vino Pepe Fernández de la asociación Sin Hogarismo. Sindicato, Sin Hogarismo. Y allí también hemos te pones a pensar, pues está muy relacionado la salud mental con las personas que viven en la calle, que no tienen hogar. Sí, yo además me he dado cuenta otra vez de que es cierto que la gente, hasta que no le toca de cerca, creo que no se mentaliza de que realmente esto existe más de lo que nos parece y que es así, que la gente no se involucra, la gente no se interesa. Si no me viene de cerquita, no va conmigo. Es lo que decía al principio Pilar, de la gente no solo es que tenga miedo, la gente también tiene vergüenza. Claro. Y parece mentira que estemos sintiendo vergüenza por algo que es una enfermedad. Así es. Y ninguna enfermedad de ningún tipo debería causarnos ningún tipo de vergüenza. Es decir, ¿qué más da tener una hepatitis, por poner un ejemplo, sí, a tener una depresión? Exacto. Lo que pasa que es verdad que cuando tienes una hepatitis es entendible. Es algo que médicamente está probado y está ante los ojos bien visto, ante los ojos de la gente, de la sociedad. Pero una enfermedad mental, un problema de salud mental, un trastorno mental, como se denomine, todavía no está bien visto. Todavía parece que es algo que te lo estás buscando tú. Y cuando a ti te pasa y ves que la gente se aparta de ti, pues lógicamente esa vergüenza sí sale. Eso es inevitable. Entonces, sí, bueno, por eso estamos luchando. Ahí. Por eso ha creado Mayember. Para eso se hizo Mayember. Ahí. Para que la gente entienda que esto nos puede tocar a cualquiera, porque cualquiera podemos tener una enfermedad mental, si lo quieres llamar así. Que no me gustan a mí poner etiquetas, ya lo sabéis, pero nadie estamos a salvo de una depresión, de nadie, o sea, como les decimos a nuestros chicos, ¿verdad?, cuando vamos a las charlas. Pero es que además lo está diciendo un psicólogo, o sea, yo tampoco estoy libre de vete a saber dentro de, exacto, de un mes o la semana que viene o incluso mañana. Exactamente, sí. Sí. No sabes cuándo te va a tocar. También los medios de comunicación tampoco ayudan mucho sobre este tema. Nada. Sí, noticias, ponen muchos bombos. Cadena tal por la... Pero luego al final, ¿qué mensajes dan? Nada. Sí, mira, yo además esta tarde me he dado cuenta de que en el canal A3 Series han sacado un nuevo anuncio con los protagonistas de una peli española que sale Santiago Segura y los demás no me acuerdo cómo se llaman. No lo he visto. Es una película, bueno, son los protagonistas de una película de una familia así muy grande y bueno, parece ser que ahora, por fin, de alguna forma, aunque seguramente con segundas, como siempre, pues han creado una pequeña ayuda hacia los padres para poder controlar el tema de los medios informáticos o de los medios digitales, ¿no? Para que los padres tengan alguna herramienta y puedan poner un límite o... Vamos, no me he metido todavía, quizá entre no, habrá que mirarlo porque es una de las cosas que hablamos en las charlas con los chicos cuando vamos a los colegios y les hablamos de redes sociales y demás. Sí. Y intentamos hacerles entender que el teléfono es de quien paga la línea. Así es. La campaña es Levanta la Cabeza, creo. Sí, algo así, sí, sí, sí. Sí. Me ha chocado porque me queda un poco así, que no me lo esperaba. No sabía si estaban anunciando una película o era una plataforma. Y sí, parece ser que bueno, pues ojalá funcione y ojalá los padres se animen y verdaderamente hagan lo que tienen que hacer de una vez, que es interesarse por los próximos problemas o los problemas que ya hay con nuestros chicos. Son los mismos problemas, lo único que hay por medio un aparato electrónico. Así es, sí. Y a muchos padres parece que les da miedo el aparato electrónico, como que le tienen... Bueno, eso lo maneja mi hijo porque yo no sé. Sí. Y no deberíamos dejarlos, porque le decimos, son los nativos digitales, pero realmente no saben cómo funcionan. Saben darle al dedito por la pantalla, pero nada más. Exacto, sí. Y, sí. Y entonces hay que educarlos con esas herramientas que han llegado. Pero es lo que siempre decimos, o sea, sí. Son niños y a los padres nos han educado en otro mundo. Sí. No existía esto, nos han educado de otra manera y ahora tenemos que improvisar. Pues sí. Y además ya están manifestando algo muy grave, que es una adicción que bueno, seguramente en muchísimas casas lo están sufriendo y no tienen ni idea de que pueda ser adicción por las pantallas. Supongo que a medida que vaya pasando el tiempo... A mí me lo tienen que explicar bien porque yo eso tampoco lo entiendo. O sea, me refiero a que... La gente piensa que miras una pantalla, pero no es cierto. Miras lo que hay en la esta. Ayer, antes de entrar en la charla, que nos tomamos un café en el bar, todo el mundo estaba mirando su móvil. Sí. Pues yo me imaginaba, cuando yo era pequeño, entrabas en un bar y la gente estaba leyendo el periódico. Ah, sí, pero sí. Era lo mismo, todo el mundo metido en su periódico. Bueno, pues ahora el móvil es nuestro periódico. Sí. Por el que nos informamos y por el que hacemos casi de todo y podemos hacer casi de todo. Así es. Entonces, lo de la adicción, ¿en qué términos? Me lo tienen que explicar bien, a ver si en lugar de ser una adicción es que está haciendo otras cosas. No sé si me explico. No. Porque al final es una herramienta. Yo no te he entendido. Me refiero a que el móvil es una herramienta. Tú sí. Miras la pantalla, no estás mirando la pantalla, tú no ves una pantalla. A mí si la pantalla está en negro, la miro 10 segundos y ya me he aburrido. Claro. Entonces, sí. lo que hay que mirar es el contenido de la pantalla. ¿Qué está haciendo el crío en el móvil? ¿O qué estamos haciendo nosotros? Sí. Nosotros miramos el móvil pues para a ver si tenemos algún mensaje, porque ha pitado, y miras el mensaje, lees, mandas un correo, ¿vale? Y eso es una herramienta. Sí. ¿Hasta qué punto es herramienta? Lo que pasa es que esa herramienta sirve para divertirse y para trabajar. Claro. Vale, ahora te he entendido. Sí. Sí. Sí, es, de alguna mejor. Manera hemos se ha suplido, como se dice. Sí, se ha suplido. Se ha suplido. Está perfectamente dicho. Es que no me suena bien. Se ha suplido lo que es leer el periódico. Por ejemplo, porque hay gente que también lo usa para leer las noticias, el móvil, por el móvil. Porque ahora lo hacemos todo a través del móvil. Sí. Y tenemos muchas cosas. Y entiendo que a lo mejor el tema de adicción es más que de adicción a lo que es en general. Es un poco, ¿qué es lo que está haciendo mi hijo en este caso, ¿no? Que son las personas más vulnerables. ¿Con quién está? ¿En qué chat está? ¿Qué le están diciendo? ¿Qué juegos le están incitando a hacer? ¿Qué corre peligro? ¿Quién está poniéndose en contacto con mi hijo? ¿Qué se puede estar haciendo pasar por una persona adulta? ¿No? Entiendo un poco qué es. Sí, que no, el tema importante es ese. Claro. Es que los padres tenemos que supervisar lo que hacen nuestros hijos. Sí. Pero igual que lo supervisaban antes, nuestros padres supervisaron lo que hacíamos nosotros. Sí. Me voy a la calle a jugar, ¿con quién? Pues voy con mi amigo Vicentín y mi amigo Jesucito. Vale, pero a las 8 aquí a cenar. Y si no, pues te llamaban a la madre de Jesucín. ¿Está mi hija por ahí? No, ¿con pero... hijo? Yo creo que eso ahora es un poco más complicado. Eso porque ahora tiene... ahora no salimos a la calle. No salimos, claro, a la calle. Y el móvil es muy fácil para entretener a los niños. Sí, quedan mal, sí. Pues toma, el móvil, los dibujos animados y luego de allí ellos se pasan a... Yo te lo digo por experiencia. Sí, con sí, mis sí. Nietas, ¿eh? Sí, no, y además desde ya bien chiquitines, ya los ves en silla que los niños van con el teléfono y los dibujos animados o lo que les quieran pero poner. Pero es que para... luego de los dibujos ellos saben pasarse, con 2 años y medio, sí, poco más, ellos saben pasarse de los dibujos a lo que quieren. Claro. Para ese eso hay ese que es el gran problema. Sí, hay que explicarle a los padres lo que es el control parental y que hay aplicaciones que las pueden utilizar para, claro, limitar accesos y para tal. Hay que tener mucho control ahora. En fin. Sí. Bueno. Pues seguiremos, ¿verdad, Pilar? Con Mayember. Hombre, que sí. Mayember, ¿dónde nos hemos quedado? ¿Qué más hemos hecho? Pues nos hemos quedado en blanco, ¿eh? Sí. Hemos hecho tantas cosas. Sí, sí. Bueno, muchas charlas. Sí, bueno, a ver. Estuvieron pica. Varias veces. Sí. Y bueno, dando ahí testimonio y con el cortometraje, varios cortometrajes, que bueno, de ponerse la piel de gallina. Sí, sí, sí. Los sentimientos a flor de piel. Además, unos cortos muy bien documentados, sin mucha agresividad, ¿verdad? No, visual. Sí, o sea, se intentó que no fueran nada violentos, violentos gráficamente, porque sí, siempre hay violencia donde hay violencia. Sí. Y yo creo que fue peor. Sí, sí, fue peor. Es cierto. Yo creo que fue peor porque es peor la violencia que imaginas que la que hay. Sí. Y sí, que nos quedó una tarde. Yo lo vi después de ver los tres cortos seguidos, porque al principio pensamos, ponemos uno, charlamos, ponemos y dice, no, porque así empezamos a charlar en uno y no vemos todos. Bueno, pues los ponemos juntos, venga, todos de tirón. Sí. Y soltamos los tres cortos y yo dije, Dios mío, la que hemos liado. Sí. Aquí verás. Claro, porque veías la cara del público, yo que estaba más o menos así enfrente, pues veía la cara de los que estaban allí sentados y iba cambiando, ¿verdad? Era un poema, era un poema. Sí, era... Es que quizás sí costaba asimilar, claro, no te daba tiempo asimilar uno detrás de otro, y además es que eran muy muy intensos, o sea, claro, no intensos de intensidad, no, sino de sentimientos. Sí, muy. Que era algo que no te imaginas que eso, claro, pueda suceder. Claro, que son cosas que dices, a ver, has visto alguna vez en película, sí, pero no en la vida real. Entonces, claro, no, de no ser que conozcas a alguien que vosotros sí estáis más ahí con el tema, pero los que no lo estamos, pues dices, y a ver cómo mi mente asimila ahora. Además, en uno de ellos, el último creo que era, ¿no? Hadas. Sí. El de Hadas, sí. Que es que te esperas una cosa y luego es otra. Y luego hay un cambiazo ahí. Y la mente hace cortocircuitos. Y es real, o sea, increíble. Es algo que está ahí. Sí. Pero sí, es verdad que cuesta el sí, esto. Sí. Pero bueno, son pequeños fallos que luego, ¿no? Esto luego se puede ir corrigiendo para la siguiente. Sí, lo que ocurrió ahí también es que no sabemos cómo hubiera sido mejor. Porque también es cierto que si los ponemos separados, ponemos uno sobre acoso escolar y comentamos acoso escolar, luego ponemos uno sobre violencia en la infancia y comentamos la violencia, y luego uno de abusos sexuales y comentamos los abusos sexuales, nos hubiéramos eternizado. Sí, y nos hubiera echado la FNAC. Sí, sí, porque lo hicimos además en la FNAC y no era un espacio que pudiéramos controlar, así que nos hubieran echado porque no hubiéramos terminado y tal. Lo único que eso, que verlo los tres seguidos fue duro. Fue duro. Yo lo noté en la cara del público, que empezamos todos allí muy contentos. ¿Eh? El primer corto ya te deja chafao y cuando sí, ya apareces ahí, bueno, vamos a respirar hondo, a ver qué. Y te echan el segundo y te hunde más, y te echan el tercero, que además te descuadra y dices, esto. Pero bueno, yo creo que a lo mejor hay algunas veces que necesitamos esos baños de realidad, ¿no? Ese choque. Sí, y que la gente se haga consciente de que verdaderamente esto existe. Pasa, existe y está pasando. Y pasa donde más cerca nos pensamos. No recuerdo quién fue, porque estábamos en la entrada. Porque además a ese señor yo no le tenía visto de las asociaciones que nos juntamos. Dice, y pica, que tiene que ver con la salud mental, ¿no? Y luego estuvo sentado viendo los vídeos y viendo cómo la charla y tal, y luego pues, ahora mucho, lo entiendo, ¿no? Mucho que ver, claro, sí, sí, mucho, pues claro, muchas cosas que se esconden y que no se saben y y que hablamos de hablamos de todo tipo de abuso, porque sí. No es que nos centremos solo en uno, es que hay personas adultas que han sufrido muchísimo acoso escolar en su infancia, lo que antes no se le daba esa importancia que verdaderamente tenía, y que ha sufrido unas repercusiones a lo largo de su vida brutales. El tema es que de las repercusiones la gente no se acuerda. Claro. Porque, por ejemplo, con la justicia lo estamos viendo. Se juzga un caso, tú eres culpable, tienes tal pena, tú eres tal... Vale, ya te lo hemos arreglado. No hemos arreglado nada. Has castigado a uno, pero yo sigo igual de hecho polvo. Claro, así es. Además es curioso, y me atrevo a decirlo porque a mí me llegó mucho, que uno de nuestros niños protegidos... pues recientemente ha tenido un problema en el cole y pues por desgracia ha sido expulsado, y esta misma personilla llega a su conclusión de decir que ¿por qué este castigo? Si yo esperaba otra clase de castigo, el poder hacer algo para arreglar lo que he hecho, no que me echen a la calle como si fuera, porque así pues fíjate, una semana más de vacaciones. Pues para nosotros yo creo que es ese pequeñito rayo de luz, ¿no?, que te queda de esperanza de que verdaderamente estos críos tienen conciencia y saben lo que está bien y lo que está mal, y que verdaderamente necesitan ayuda y una recuperación. A mí me gustó mucho, me ha gustado mucho ya lo diré, de conoceros, ¿vale? El hecho de ver que no solo estáis ayudando a la persona, al niño que sufre abusos, sino que estáis intentando por todos los medios trabajar con los abusadores. Claro. Porque es sí, que claro. Es lo que hay que solucionar. O sea, no solo la persona que lo sufre. Y con las familias. Así exactamente. Es. Bueno, abusadores, entiendo que hoy. Que desbarato el... Ya perdonarás, Fernando. Desbarato el sonido. Sí, en la familia o en los mismos colegios o los mismos grupos de amigos, es que es necesario, porque es una manera también de socorro, ¿no? Sí, porque... por desgracia, con el abusador o acosador, solo vemos lo que hace mal. Pero no nos damos cuenta de que para que haga ese acto tiene que haber algo detrás. Y probablemente este crío, esta cría, pues haya sufrido pues cualquier otro abuso también. Sí. Y ya estamos con la pescadilla que se muerde la cola. Claro. Es siempre lo mismo, siempre lo mismo. Por eso tenemos que tomar conciencia con esta clase de personas y ayudarles a hacerles ver que no pueden seguir por ahí. Si os acordáis, al principio os comenté, se os va a hacer corto. Sí. Pues es que... Ya se termina. Ah, no. Nosotras decíamos una hora, madre mía, ¿de qué íbamos a hablar? Sí. Lo tenemos callado. Pues... ya es la hora. Estamos poniendo la sintonía final. Y bueno, si nos hemos dejado cosas en el tintero, tenemos una excusa perfecta para que vengáis otro día. Claro, es que sí, vale. Aceptamos. En estas tardes de verano tan calurosas, tan fresquitas. Aceptamos. Aquí se está muy bien, ¿eh? O sea que podemos volver. Y nada, un saludo a la audiencia. Os recordamos, si tenéis algún familiar que esté un tipo de enfermedad mental, está la asociación Paso a Paso, que os podéis poner en contacto con ellos. Pondremos su dirección en la página web cuando subamos el programa esta tarde, a la noche. Y nada, un abrazo a todos, un saludo a los que nos oigan y a los que no nos oigan también. Eso, sí. Repartamos amor. ¿Queréis despediros? Claro, sí. Bueno, pues yo he empezado. Vale, pues empieza. Lo siento. Que muchas gracias por habernos invitado. Que se nos ha hecho muy cortita la hora y que amenazamos con volver. Qué bien. Nada, muchas gracias. Como dice Pilar, pues eso. Pues yo intentaremos volver. Yo, Fernando, encantada otra tarde más de estar contigo compartiendo espacio. No, que nos separa un cristal aquí, que yo estoy en la pecera. Muy bien, muy bien, muy bien. Y con vosotras, Pilar y María José, que estoy segura que nos vamos a volver a reunir y a pasar otra tarde súper estupenda como la de hoy, mejor preparada, porque nos lo vamos a trabajar con nuestro cafecito, con nuestra historia, y pasaremos otra tarde. Otra tarde y las que hagan falta. Muchas gracias. Gracias. Adiós. Adiós. We'll cross another road and face another day. Soldiers.